solamente actualizamos que el tema lo estamos viendo ya de manera conjunta con la Consejería Jurídica, con el licenciado Adolfo Salazar. El tema obviamente tiene que pasar por el proceso legislativo, dado que es una ley que en su momento emitió el Honorable Congreso del Estado. Es el Honorable Congreso del Estado el que la tiene finalmente que derogar, pero para llegar a ese punto, el mismo Congreso tendrá que analizar, debatir y llevar en cuenta la propuesta que el Ejecutivo ya envió al mismo. Entonces estamos esperando la culminación del proceso legislativo para ya poder tener la ley derogada. Bueno, estamos ya en el proceso de retirar esa restricción que marcará toda una época terrible, la de la pandemia.